salías de la iglesia ilusionada. Mi amor, dinero, con tu vestido blanco y me mirabas, y yo sintiendo en mí un gran deseo de escapar, para olvidar de ti toda tu falsedad. Y yo sufrí por ti, pero ya nunca más, por ti, jamás. Salías de la iglesia ilusionada, con quien te amaba, y me di cuenta que no te importaba de mí ya nada. Hoy siento en mí un gran deseo de escapar, quisiera que no vuelvas pero nunca más, porque ya no soporto tanta falsedad de ti, mujer. Hoy siento en mí un gran deseo de escapar, quisiera que no vuelvas pero nunca más, porque ya no soporto tanta falsedad de ti.